¿Saben un poquito algo? ¿Escucharon algo? Has estado ya en algunos programas. Sí, vine. Vine al programa de Santos y Herejes. Santos y Herejes. Y al tuyo, el streaming, también estuvimos hablando un poquito. Sí. Bueno, este evento se hace el 22 de noviembre en el Centro de Jubilados a partir de las 10 de la noche. Hay una propuesta copada que nunca se hizo acá, que la venimos proyectando ya hace bastante tiempo, pero que nunca se pudo dar. En esta ocasión, nada, un día me levanté así manija y dije, la vamos a hacer y vamos a hacer. Hoy día, Ellas Rock, somos dos mujeres nada más. Uh-huh. Quedé yo y Jay, que estamos trabajando, pero a pulmón esta fecha, no se dan una idea porque somos autogestivas. Un abracito a Jay, que no pudo venir. Nos está escuchando. Sí. Así que bueno, estamos trabajando mucho esta fecha. Como les contaba, es una fecha que nunca se hizo acá. ¿Por qué? Porque es 100% mujeres arriba del escenario. Esta vez las bandas, van a haber varias bandas, vienen bandas de afuera. Va a venir Betiana Quiroga también a mostrarnos su poesía. Van a haber dos artistas que hacen dibujo, Vi Rodríguez y Juli Mercado. Así que bueno, nada, van a estar las chicas de Las Fuegas también. Va a estar Lucecita, Joy Deluxe. Así que 20 puestos están de emprendedores y artesanos también que invitamos, que van a estar ahí también proyectando su arte, mostrando ahí las producciones y demás. Así que bueno, nada, una propuesta súper completa, pero enmarcada siempre en lo solidario, como venimos trabajando, el que nos conoce sabe que siempre nuestras propuestas tuvieron el objetivo principal, el fin solidario. Y en este caso no va a ser la diferencia, en este caso vamos a estar recolectando alimentos no perecederos, así que bueno, aquellos que están escuchando que van a ir, les pedimos por favor que no se olviden en los alimentos no perecederos, que van a ser distribuidos, que estuvimos hablando un poquito recién fuera de aire, hacia las ollas populares que se vienen haciendo, también autogestivas, en varios barrios populares de acá de la comarca, y que bueno, nosotras estamos ahí, inmersas en las redes, por fuera de las organizaciones, pero sí colaborando siempre. La mayoría de los que hacen las ollas son amigos, familia, bueno, mi hermano. Ayer hablamos con Gonza. Qué genial. Bueno, y así que nada, todo lo que se recaude va a ser destinado a 100 proporciones para varios puntos de donde se están realizando las ollas populares. Esto tan silencioso que sucede, ¿no? A veces nosotros aquí hablamos un poquito y tratamos de ir viendo el tema de lo que va sucediendo en el barrio con las cosas solidarias, pero bueno, hay lugares y momentos donde esto no se da a conocer, ¿no? Son vecinos y vecinas solidarios, y es lo que hablábamos recién. Claro, son vecinos autoconvocados y autogestivos, ¿no? Sin un nombre, no tienen un nombre, una institución. Sin bandera política, tal cual. Lo hace el mismo grupete, claro, digamos, que de ahí del lugar, del barrio. Y bueno, siempre, como te decía, como son grupos autogestivos, la ayuda principal es la de nosotros, como comunidad, la de nosotros como amistad. Y bueno, las ollas populares se llevan a cabo a través del granito de arena que cada uno como amigo pone. Yo por ejemplo no soy del barrio Guido y el sábado voy a estar ahí ayudando a los chicos del barrio Guido. También estuve en el barrio 30 de Mar, en Loteo Silva, en donde vaya me conocen. Eso. Y los alimentos no perecederos que van a estar llevándose en este FestiGir va a ser también llevado a esos espacios. Que es sumamente necesario también, ¿no? Sí, tal cual. Pensamos, ¿no? Porque, bueno, nada, sabemos que la gente nos va a acompañar, esperamos, estamos muy ansiosas y, bueno, nada, siempre las Ellas Rock fueron muy convocados, así que esperamos que, bueno, en este FestiGir también no se haga la diferencia, que vaya la gente a acompañar. Y por eso dijimos, es un buen punto de partida como para poder ayudar a estas ollas populares que, si bien son muy necesarias, porque hay mucha necesidad hoy en los barrios, aquella persona que camina en los barrios sabe que hay mucha necesidad y que, nada, yo cuando hemos estado cocinando en los barrios, generalmente siempre falta, nunca sobra. Hay mucha gente, mucha gente que va a buscar su viandita. Así que dijimos, bueno, si En esta oportunidad el Festir se da como siempre, se estuvieron dando los Ellas Rock, vamos a recaudar un montón de alimentos, así que bueno, nada. Sí, artista, aparte no, destacar la grilla, ¿no? Porque artistas sí. con más allá de que esto trae algo de conciencia a los barrios y la conciencia de que falta comida, de que hay hambre, de que hay que estar unidos, de toda la propuesta que organizan para ese 22 de noviembre a las 22 horas, artistas que caminan la calle, que están, que son del barrio, digamos. Porque nosotros siempre hablamos del barrio para el barrio, o sea. Tal cual, es verdad. Hay algo de eso que también hace más convocante aún la propuesta, porque muchas de las artistas que están ahí presentándose tienen letras que van hacia los barrios, que tocan muy profundo el barrio. Tal cual, así como vos lo decís. Bueno, y esto, como siempre decimos nosotras craneamos por ahí las fechas, pero las fechas se hacen entre todos, entre tanto los artistas, porque nada, cada artista que ha presentado en nuestras fechas, siempre, nada, súper dispuestos a ponerle las chicas que vienen de ahora de Roca, sí. Y las chicas de acá también, se involucraron en lo que nosotras hacemos, y poner las chicas que vienen de afuera cobran una X plata, nosotras nos bajaron porque sabe cómo venimos trabajando, nos bajaron los precios, así que bueno, nada, también Luna Mítica de acá, pero bueno, Yanni está en Roca. Después, bueno, las chicas del Valle, que son Susie Blue, que hacen blues, una tremenda banda que la conocí en Roca. Ahí tienen material en YouTube, así que nada, por ahí si quieren poner también, está bueno. Vamos a ver si podemos difundir. Artemisas. Artemisas. Tremenda banda. Artemisas creo que es la primera fecha que hacen, ¿no? O la segunda de este año, por lo menos. Sí, porque sí, la segunda. Están afuera y es difícil juntarlas. Entiendo que ese fin de semana, si no me equivoco, es largo también. Sí. Y eso hace la posibilidad, tal creo cual. Yo. Le seguimos la carrera a las Artemisas. Sí, bueno, es una banda nueva de punk, que es de acá, de la comarca, pero la vienen rompiendo de una manera tremenda, convocan un montón, y bueno, nada, y las letras, la lírica, todo lo que hacen, la verdad que... Después, bueno, Contundencia Masiva, es una tremenda banda, es una banda legendaria, una banda de la vieja escuela, también todas, bueno, todas las bandas que estoy nombrando son todas bandas de mujeres, y Contundencia Masiva hacen metal... Eso iba a decir, no sabes. Esto que hay en este grupo de personas, de mujeres, la diversidad de géneros, tal ¿no? cual. Esto de que Betty, la Lamien Betty, va a estar haciendo poesía. Después, no sé si está Lucecita con, no sé si Lucecita, está Jody Lux. Y está la compañera de Lucecita también, que no me acuerdo cómo es que Lucierna. Lucierna, que también la rompen. Sí, de ahí a heavy metal. Esa rock and roll, tal cual. Sea, por eso digo también esto de cuando lo empezamos a pensar, digamos, dijimos que sea para todos los gustos, que haya un poquito de todo, que por ejemplo, como decía, Lucecita, que hace un poco de rap fusionado con, y bueno, hasta heavy metal, así que bueno, está bueno. Bueno, Luna Mítica, que también es una banda de acá, que era tremenda banda. Las Fuegas, que es una un grupo de danzas recopado, las chicas, la verdad que la puesta en escena que tienen es tienen que ir. Son fuegas de verdad. Sí, tremendo. Un ímpetu para mostrarse ahí, la verdad que es genial. Bueno, Juli Mercado y B. Rodríguez, que tremendo también lo que hacen el arte ahí en lo que es el dibujo y eso, que van a estar proyectando durante la noche mientras se vaya desarrollando el recital, ellas van a ir proyectando su arte, digamos. Hermoso. Así que va a estar re bueno. ¿Esto va a tener una entrada? Estamos vendiendo anticipadas, y esto también quiero marcar acá algo importante, de 10.000 pesos, que que quiera comprar ahora que se viene el cobro, las anticipadas dan una mano tremendo, porque nosotras, como dije al principio, somos autogestivas, y entradas que vamos vendiendo en gastitos que vamos saldando, ¿viste? Vamos pagando ahí cosas, así que es muy importante que aquellos amigos que nos estén escuchando, aquellas personas que quieran colaborar con nosotras, que nos compren en anticipadas. Pues, ¿va a haber buffet también? Va a haber cerveza y bueno, de buffet, sí. ¿Cómo para comida? No, porque comida no nos permiten, pero sí lo que es, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos quedamos con ganas ahí, esperando este 22. Yo sumarle lo que dijo Cele, que para vos que ya cobraste, que estás por cobrar, 4, 5 y 6 es la fecha de cobro que anunció así el cronograma de gobierno. Todavía estás a tiempo, 10 mil pesos de la entrada, colaborás, buena causa. Creo que es necesario reafirmar esto de que las chicas es autogestivo todo, ¿no? De que no reciben acompañamiento de ninguna... De nada, como te decía, sí, de nada. Sí. Y es importante, por ahí para próximas fechas, y esto que las chicas han hecho todo un caminito para ver si hay alguien golpeando puertas, y puertas que se cierran, golpeando puertas que se cierran, sí. Y lo mismo van con esto, así que realmente felicitaciones por esto que hacen y que siguen haciendo. Bueno, muchas gracias por el espacio y nada, agradecer a todos los amigos y que nada, que este Festi Girls este 22 de noviembre se tiene que reponer y que lo hacemos entre todos. Este recital se hace entre todos y va a dejar que hablar porque le vamos a meter todo el power, sí, como le venimos metiendo. Así que bueno, nos esperamos entonces 22 de noviembre a partir de las 22 horas en el Centro de Jubilados de Viedma, Belgrano 1551.